más allá de todos los desaparecidos, la desaparición de él en el momento en el cual fue no solo dolorosa, sino fue una ofensa terrible, porque no pudo ver su declaración, lo que había provocado, ¿no? Haber tenido por lo menos un poquito de justicia, y bueno, que fue negada. Y bueno, desde ese momento que desapareció, y que se lo busca y que se lo extraña. Y bueno, y realmente es una marca muy fea para la democracia, ¿no?